Cronista de Exteriores Mauro Monteiro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, bueno, nosotros seguimos acá en el Consejo Deliberante y les cuento dos temas importantes que están pasando en este momento acá en la sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Uno es que ingresó un proyecto de parte de la concejala de la UCR, la concejala radical Luján Mazzucco, para legalizar las aplicaciones de transporte de taxis en la ciudad de Santa Rosa. Ese proyecto ahora se va a empezar a tratar a partir de la semana que viene en la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones. Así que veremos qué hace el bloque de oficialistas respecto a este tema, porque está en el candelero, está en la charla habitual de toda la sociedad, qué hacer con Uber, si hay que legalizarlo, si no. Ya sabemos lo que piensa el sindicato de peones de taxis, ya sabemos lo que piensan los propietarios, pero ahora ingresó formalmente un proyecto para legalizar esas aplicaciones. Lo otro que está pasando es, en este momento, están discutiendo una declaración de interés por los 20 años el foro por el aborto legal, seguro y gratuito. Hay acá mujeres que son parte de ese foro porque por primera vez se podría llegar a dar la situación de que el bloque oficialista vote con un voto en contra a favor de darle la declaración de interés a este grupo de mujeres que luchan por los derechos de las mujeres. Y esto tiene que ver con el posicionamiento que podría tener para este voto de la concejala Rocío Holguín, que en labor parlamentaria y a los gritos, según nos estaban contando hoy más temprano, se armó una discusión y ella podría fundamentar en contra, pero no votar en contra de esta declaración de interés. Pero sí se podría votar igual por mayoría porque el bloque oficialista tendría 5 votos más el acompañamiento de la concejala Mazzucco y también del concejal Camargo de la UCR. Y votar en contra de esto también la concejala Pazzi de la UCR y la concejala Castañeira del Tiernismo. Nosotros nos vamos a meter un ratito porque está en plena discusión este tema acá en el Consejo Deliberante, para ver qué se dice. Recién hace un ratito comentó el concejal Alfageme a favor de esto, y ahora está haciendo Lorena Huayquian. No sé si vamos Lorena a poder Huayquian, escuchar concejala un poquito. oficialista. Sí. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito. Por eso creo muy importante el hecho de seguir mostrando las. Complicado entender lo que está diciendo la concejala. Es una reivindicación de la vida y la actividad del foro por el aborto legal, seguro, gratuito. Bueno, estamos lejos de los parlantes, por eso no se puede escuchar, pero ahora está argumentando Lorena Huayquian a favor de esta declaración de interés. Lo hizo hace un ratito también Mariano Alfajeme, y vamos a ver a quién le dan la palabra ahora. Ahí está hablando Marcelo Guerrero, que pidió la abstención de este voto, que es el concejal del PRO, y ahora lo va a hacer la concejala Rocío Holguín. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito, a ver. un sector que representa y toda esta declaración. También celebro que la heterogeneidad de este bloque sea una expresión real de voces de cara a lo que espera una sociedad en democracia. En este sentido, también quiero agradecer a mi único conductor político, Luciano Di Napoli, porque es una decisión política escuchar la pluralidad de voces de nuestra sociedad. Y hoy yo represento a un sector diferente o que piensa lo opuesto a esta declaración de interés. Quiero dejar en claro que mi posicionamiento no está fundamentado en doctrinas religiosas, porque más de una vez he sentido o han intentado bajar el precio de la discusión, enfocándose en que quienes creemos en Dios tenemos una visión sesgada al respecto. Hoy nos encontramos en esta sesión para abordar una declaración de interés que representa un tema trascendental en el que nuestra sociedad se vio fragmentada de posturas. Hay quienes sostenemos la defensa de la vida no solo desde nuestras creencias, sino también desde el ámbito jurídico y científico. A lo largo de la historia hemos sido testigos de intento de dibujar este derecho sagrado, la vida no puede ser objeto de negociación, debe ser protegida sin reservas. En este sentido es que obviamente adelanto mi voto negativo, pero antes quiero citar dos verdades que representan al movimiento peronista al cual represento, que es multifacético. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. En este caso, en representación de esta fracción del pueblo, es que no voy a acompañar y voy a mantener mis convicciones firmes. Y por último, recordarles a quienes aún siguen desestimando otras creencias, que como dicen las verdades, el justicialismo es una filosofía de práctica popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchaban ustedes a la argumentación que dio Roski Olguín para votar en contra de esta declaración de interés por los 20 años del foro por el aborto legal, seguro y gratuito. No sé si lo pudieron No te escuchar. Digo, Maurito, sí. La ordenanza es para votar el interés legislativo que despierta la actividad del foro, ¿no? Mirá si claro. a esta legisladora le hubiera tocado votar una ley más posta, como fue la legalización claro, de la esto es una declaración, esto es una declaración de interés por la actividad que hace el foro. Sí, eso sería para explicarlo bien. Y no se puede dejar de decir, no tiene nada que ver la argumentación respecto de que el peronismo es un movimiento cristiano y de defensa de los derechos humanos, justamente serían los argumentos para votar a favor. Pero bueno, es un debate larguísimo. Y también dejó claro que el único conductor de ella es Luciano Di Napoli. Bueno, están acá las mujeres del foro, están acompañando, la van a ver, seguramente la ven en las fotografías, están mirando el canal de YouTube de Radio Kermés. Queríamos quedarnos hasta este rato porque nos parecía interesante, porque se da por primera vez que el bloque oficialista vota dividido en este caso, porque una concejala decide no acompañar esta declaración de interés. Y estas declaraciones de intereses, o declaración de interés en el Consejo Deliberante, son habituales, hay de todo tipo, y para un montón de actividades se dan estas declaraciones de interés, que habitualmente salen por unanimidad. Es raro, es muy raro que salga dividido, pero bueno, claramente este tema divide aguas, y en este caso también divide aguas dentro del oficialismo, ya no con la oposición, como por ejemplo el concejal del PRO que decidió abstenerse de votar esta declaración de interés. De última la postura de Olguín es votar en contra, ya el PRO ya directamente se abstiene, ni le interesa pasar por una votación de una declaración de interés por la actividad del foro por el aborto legal, seguro y gratuito. Hasta estas cosas pasan también en el Consejo Deliberante. Bien, Maurito, bueno, estamos ahí. Cualquier cosa, si es necesario volver al aire, estamos atentos y atentas. Cómo no, hasta Dale. Luego. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, nos ponía al tanto de esta declaración de interés. Finalmente va a salir a favor la declaración de interés de la actividad del foro por el aborto legal, seguro y gratuito, como salen tantas otras cosas, solo que se instala una polémica. Uno diría, ¿podés incluso considerar que la actividad del foro, suponete que sos una pañuelo celeste, aún desde ese lugar podés considerar y entender que la actividad del foro, sus 20 años de incidencia en nuestra comunidad, son de interés, incluso estando en contra de lo que ese grupo ha hecho? Podés tener una disidencia en algún sentido, pero evidentemente lo que prima es una situación de intolerancia total respecto de lo que han sido enormes avances que se lograron desde el punto de vista del derecho de las mujeres, más que nada, más vale.